Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM en este bonito municipio de Amecameca. Encantados de verdad de que nos estés escuchando en tu trabajo, en tu casita, pues donde te encuentres o también por internet. Te recuerdo que este programa se repite todos los sábados a las 12 del día o si algo hay algún cambio por alguna urgencia, pues también nos puedes escuchar en el podcast. Pues ya, después de unos 2 días, 3 días, ya está el podcast en la página de La Voladora. Que por cierto, nos puedes llamar aquí a la cabina al 597-978-5252. O quieres enviarnos un WhatsApp, preguntarle algo a nuestros invitados o a mí mismo, pues envíanos este mensaje al 55-40-61-54-59. Va de nuevo WhatsApp para mensajes, 55-40-61-54-59. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También visita nuestra página oficial www.lavoladora.org o también pues puedes buscarnos en Facebook como La Voladora Noticias. Así es que son muchas las opciones que tenemos para que nos puedas localizar y nosotros tener un contacto directo contigo, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a tener unos grandes invitados porque siempre los ando correteando, ¿no? A ver qué día pueden venir y qué día pueden venir. Bueno, pues somos afortunados el día de hoy porque hoy va a ser un día especial. Ya te platicaré de qué se trata. Pero pues un poco antes de todo esto, pues nuestros compromisos que tenemos con Escuela para Padres, pues estamos trabajando con grupos. Y sí, el día 14 de enero vamos a hacer esta plática, esta serie de pláticas que tenemos en la parroquia del Señor del Buen Camino en Valle de Chalco, en la colonia San Isidro. Ahí seguimos el 14 de enero con esta plática número 6, creo es. Y pues nada más para confirmarlo, ahí estaremos pues dando un tema. Vamos a hablar de disciplina, de límites para con los hijos, así es que pues, acércate con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar del matrimonio. Y los nuevos retos, así le pusimos ahora a nuestro programa. La idea clara es que tengas una opción que ya es muy conocida y que pues nuestros amigos siempre vienen con nosotros a compartirnos la labor que ellos hacen. Ellos son del Movimiento Familiar Cristiano y que, bueno, pues es todo un movimiento, en este caso a nivel local y también a nivel nacional, ¿no? Normalmente pues tienen reuniones, tienen una serie de estrategias, viene este proyecto ya con módulos de aprendizaje, de enseñanza, de un autoconocimiento. Pues nos toca hablar aquí de pues, una serie de cosas que ellos practican y que sobre todo promueven esta unión pues de la pareja, ¿no? Se fortalece la pareja para que pues, el matrimonio tenga otro camino. Y esa es pues una idea genial y ellos lo aplican de una manera estupenda. Lo he visto en la práctica, he estado a veces con ellos y la verdad es que a mí me parece maravillosa la forma en la que lo desarrollan y sobre todo el éxito que tienen con las parejas, con los matrimonios. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de promover. en este espacio de Consentido Humano, Escuela para Padres, pues todos los temas, hemos dicho, pues, se entran, ¿no? Y abarcan. Y el matrimonio, pues es algo súper, súper importante, ¿no? Entonces, ¿desde dónde empezar a trabajar? ¿Cómo empezar a hacerlo? ¿Cómo es que nos acercamos a este tipo de movimientos? ¿Qué es lo que nos obliga a hacerlo? ¿Qué es imperativo para la sociedad y para la gente que es una organización que está en servicio, pues en un servicio social continuo, a través, en este caso, de la estructura religiosa como es la Iglesia Católica a la que pertenecemos, y que desde luego, bueno, pues estamos en un ir y venir de ideas, de nuevas cosas, ¿no? Pero, pues me voy a ir a la presentación de nuestros amigos porque creo que es una parte súper importante, ¿no? Y bueno, primero quiero presentar a un matrimonio. Ellos son coordinadores de encuentros conyugales y la familia, tiene que ver mucho la familia. Están dentro del MFC, que es el Movimiento Familiar Cristiano. Y bueno, pues agradecerles como siempre. Alfredo Guzmán, muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes. Qué gusto nuevamente poder volver a estar aquí contigo. Es un gustazo, de verdad, poder compartir los micrófonos nuevamente contigo. Claro, no, pues para nosotros es súper importante porque pues ya nos estarás platicando de qué se trata. Y tú como cabeza de de manera local aquí en Ameca, en la participación que tienes, ya nos explicarás de qué se trata, ¿no? Pero también está su esposa y dirá Marti, ay, pues no, que primero las damas. Claro. Pero queremos dejar la cerecita siempre de este matrimonio, sí, al último, ¿no? La parte, considero yo, pues amorosa y delicada del matrimonio. Pues nos acompaña pues Marti García, una gran amiga. Ella también es coordinadora de encuentros conyugales y de la familia. Buenas tardes, Marti. Hola Miguel, buenas tardes. Mucho gusto en volver a estar aquí en tu programa. Sabemos que tenemos mucho que aprender de ti, tenemos mucho que ofrecer y pues buena tarde para todos. No, gracias. Pues gracias Marti, pero en realidad es al revés. Yo aprendo, ¿sí?, mucho de ustedes. Sí, ustedes están mucho en la práctica de todo esto y bueno, bastantes experiencias seguramente nos van a platicar y compartir, ¿no? Claro que sí. Pero también tenemos a otra pareja, otro matrimonio. Ellos vienen también del Movimiento Familiar Cristiano. Y nos están acompañando en esta ocasión y va a ser un placer platicar, ¿no?, con ustedes. Alfonso García Galván, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo te lo agradezco por esta primera vez que estoy aquí compartiendo con ustedes esta experiencia vivida que lo estoy haciendo. Espero que no me inviten nada más esta vez, sino más veces. No, ¿verdad? No, claro, como para siempre. Para poder compartir todo lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida como matrimonio y poder seguir creciendo. ¿Y por qué no transmitir a los demás de estos hechos que hemos vivido para que la familia lleve una pauta bien exacta con Dios? Claro, ¿no? Eso es importantísimo porque pues nos tenemos que acercar de alguna u otra manera a nuestro ser supremo y pues este es un buen camino y sobre todo fortaleciendo el matrimonio, ¿no? Claro que sí. Y bueno, pues también tenemos aquí a María Concepción Ramírez. María, o Mari, como te conocemos, ¿verdad? Muy buenas tardes, Mari. Hola, buenas tardes. Mira, yo le doy gracias a Dios primero que nada porque nos has invitado en este momento, nos has abierto este espacio para poder ayudar a las familias que más lo necesitan, ¿no? Porque yo creo que hoy en día tenemos esa encomienda, sobre todo, para llevar lo que nosotros aprendemos, llevarlo hacia las familias que más lo necesitan. Claro, sí, claro, ¿no? Y es convincente lo que dices porque están dentro de este movimiento aportando, como decía Marti, pues un poco de lo que todos conocemos y que si esto beneficia a la sociedad, pues desde luego suelo decir muchas veces cuando termino la plática, seguramente me habrán escuchado decir, pues pintar una sonrisa en el rostro de Dios, ¿no? Y entonces haciendo esto, la labor, y haciendo esto que nos gusta, nos convence, y que bueno, pues a ustedes les ha tocado, como decías, ¿no, Alfonso? O sea, realmente en la práctica, cuando lo ponemos, hay resultados en ustedes mismos como matrimonio. Y esto, bueno, pues ojalá el día de hoy quien nos esté escuchando, pues lo vea como una gran oportunidad, ¿no? Y esta oportunidad, bueno, pues que sea para todos y sobre todo, pues de manera local aquí en Ameca, ya nos platicarán cómo están organizados, cómo se le hace para llegar con ustedes. Son personas normales como cualquiera, porque muchos nos preguntan en nuestras redes sociales, oye, pero para alcanzar ese tipo de personas a las que invitas se me hace un camino complicado. Pero hoy vamos a invitarlos a saber que somos gente que nos subimos a un transporte público, que nos subimos al bicitaxi, que pisamos el tianguis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues por ahí nos vamos a ir, pero vamos a ir a nuestro primer corte y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco, diga la frase. Soy muy rica. El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y bien, pues antes de empezar de nueva cuenta con nuestro programa, ya después de haber presentado a nuestros invitados, quiero antes invitarte a este espacio en donde hacen pan artesanal, se llama Sano y Sabroso. Ellos están en la calle López Mateos, número 67. Y bueno, hay bocadillos, hay de todo, galletas, hay productos de temporada, hay pastel de naranja, etcétera, etcétera. Pues están ellos ofreciendo que si requieres de algún pedido especial, hay que hacerlo con tiempo, ¿verdad? Casi un día antes, a partir de 6 piezas. Pero si quieres, puedes visitarlos. Están a 30 metros del Zorro aquí en Amecameca y trabajan de 12 a 8 p.m. Puedes llamarles al 55-77-30-6909. O también al 55-44-19-39-90. Ahí visita a nuestros amigos de Sano y Sabroso y contáctalos en este número telefónico que acabamos de dar, a 30 metros del Zorro de Amecameca. Bueno, pues te recuerdo que estamos con unos amigos del Movimiento Familiar Cristiano. Ellos son Alfredo, Marti, Mari, Alfonso. Y bueno, nos vienen a platicar muchas cosas. A ver, estábamos hablando de que el tema es el matrimonio y los nuevos retos, ¿no? Pero, pues como bien dices, Alfredo, los retos son siempre casi los mismos, ¿verdad? O sea, hay que trabajar, hay que hacer como doble A, ¿no? 24 horas de trabajo y de trabajo. Y eso. Y se terminan las 24 horas de hoy y mañana se empiezan otras 24, ¿no? Con muchas cosas, ¿sí? Bien, Alfredo, a ver, explícanos, ¿qué es el Movimiento Familiar Cristiano? Claro que sí, Miguel. Bueno, mira, el Movimiento Familiar Cristiano se compone por personas laicas. Es una institución a nivel mundial. Ajá, existe en todas partes, en Latinoamérica, aquí en México, y ya se divide ahí a través de las diócesis. Nosotros tenemos un objetivo que es promover los valores humanos y cristianos de la familia en la comunicación, para que la familia sea formadora de personas, educadora en la fe, defensora de la vida y por lo tanto comprometida activamente en el desarrollo integral de la comunidad a través de cada uno de sus miembros. Claro. Ese es el objetivo en general que tiene el MFC. Claro, sí, y sin duda esto habla de unión, ¿no? O sea, unión en todos los sentidos. Sí, claro. Y esta unión tiene que fortalecerse, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes tú en este movimiento? Nosotros llevamos alrededor de 10 años aquí dentro del movimiento. Claro, a mí me encanta preguntarte de manera personal, ¿cuántos años tienes? Regularmente ya conjugas los verbos siempre en nosotros. Eso me encanta, ¿no? Porque no sé si tú no lo habías notado, pero yo siempre que te hago una pregunta, ¿va incluida tu pareja? Ya es un asunto de somos, ¿no? Ya es un asunto de ella y yo. Y me encanta esa parte siempre, Alfredo, que tú mencionas. Bien, y ahora sí, hablando de ustedes, ¿no? Como este movimiento. Marti, yo veo que dice Alfredo algunas cosas y tú asientas con la cabeza que sí es cierto, ¿no? Qué padre estar dentro de este movimiento, ¿no? ¿Qué te ha parecido a ti? Ah, pues mira, este movimiento la verdad me parece algo sensacional, uh-huh. En donde nos hemos encontrado personalmente y conyugalmente como esposos. Aquí hemos aprendido muchas cosas, las cuales nos han dejado muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Hemos superado muchas cosas también. Hemos aprendido a perdonar y sobre todo también hemos aprendido a recuperar esa confianza que en algún día pues poco a poco se fue perdiendo, ¿no? Claro. Y lo más importante es de que pues también poco a poco hemos ido encaminando a nuestros hijos en esta educación en la fe. Uh-huh. En la fe y sobre todo en el valorarnos como padres, el valorarnos como familia. Uh-huh. Y yo creo que es algo maravilloso del cual no me arrepiento de haber entrado aquí este movimiento. No me arrepiento de tantas experiencias que hemos vivido aquí dentro, de ¿por qué? Porque hemos experimentado cosas buenas, hemos enfrentado muchos retos, los cuales, pues a lo mejor, si te soy sincera, yo creo que en algún momento llegué a pensar que no podría, no podría enfrentarlos. Mas sin embargo, ahora me doy cuenta realmente de lo que soy capaz, de lo que he sido capaz, de lo que puedo hacer más adelante. Claro, sí. Y es como un descubrimiento personal también, ¿no? O sea, sí. Saber, dice un terapeuta muy famoso, Bert Hellinger, dice es que yo puedo ver en el otro siempre un ser amoroso. Uh-huh. Y había que cuestionarnos que si todos somos amorosos en el interior, pues a lo mejor alguien tuvo la fortuna de ser más amoroso porque lo desarrolló y hay quien no tuvo esta oportunidad, ¿no?, de hacerlo. Pero este movimiento da esa gran oportunidad, ¿no? Primero un conocimiento propio de quiénes somos, volvernos a conocer, pues como volver al yo, quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito, qué valor tengo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esta manera, y después me imagino ya de muchos años en este movimiento, pues se ve que realmente has absorbido todo el dato, ¿no?, que estaba planeado por alguien, ¿no? Pero así es. Claro, así es, Marti. Mari, escuchas a Marti y la escuchamos todos juntos. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de este movimiento? ¿Ya tienen cuántos años ustedes? 14 años y pues primero que nada doy gracias a Dios que Dios me puso en este camino, porque ha sido experiencias tan maravillosas en las cuales pues yo pensaba, ¿no?, que mi matrimonio estaba bien de alguna forma, pero realmente tenía muchas cosas que le hacían falta y aquí las he descubierto, todas esas cositas, detalles que yo no hacía, entonces las he ido descubierto y para mí el MFC es un puente para llegar a un objetivo bueno y sobre todo mi familia, ¿no? Claro. Mi familia, que yo creo que ahorita en día es lo que estamos padeciendo más. Claro. Las familias disfuncionales. Claro. Es lo que más existe. Sí, sí. Entonces yo doy gracias a Dios porque esto es una cadenita. Esto va trascendiendo. Y el ejemplo que yo ponga, pues también mis hijos van a seguirlo, ¿no? Entonces, MFC para mí ha sido algo maravilloso porque he descubierto cosas bonitas. Y aparte de eso, me han enseñado a que cómo debo de dialogar con mi esposo, algo que yo no sabía, ¿no? Entonces, MFC es algo bonito. Sí, y tus palabras traen ya de la mano la humildad, ¿no? Porque sobre todo. Sí, reconoces de cierta manera pues que en algo estabas equivocada, claro. Como todos los hemos estado equivocados, pero yo veo, la audiencia no puede verte, pero yo te veo convencida de eso y te conmueve también esa parte, claro. ¿No? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos tres hijos. Tres dos hijos. Hombres y una mujer. Ajá. Ya y, son grandes. Ajá. Uno es de 23 años, el otro es de 26 uh-huh. y la niña es de 15 años. Sí, y te preguntaba porque de cierta manera también Marty lo decía, ¿no? Es que es como nuestros hijos nos miran. Y tenemos que ser ejemplo. Y creo que esa es una de la misión también de este programa de Escuela para Padres, que los padres estén bien, ¿no? Y que entreguen lo mejor de ellos para sus hijos. Sí. Y en este caso, pues, este proyecto ha sacado lo mejor de ti, ¿no? Claro. Seguramente hay altas, bajas y hay muchas cosas ahí como atoradas. Sin embargo, pues creo que es posible poder lograr o pulir lo que no sabíamos, ¿no? Y cuando pues deciden, ¿no? Alfonso y tú pues, reunirse y ahora sí que aventarse este asunto, ¿no? Porque a veces somos recio, la materia es recia, ¿no? El espíritu es muy dócil y él te invita y te habla con su voz y te dice ve y ve y ve y ve y nosotros somos recios, ¿no? Alfonso, cuando Mari dice todo esto, me imagino que hubo un tiempo en que algo no estaba bien. Sí, algo los hizo acercarse. Hay algo que dentro de ti, en lo personal, porque a veces los hombres somos como que, pues ve tú, ¿no? y nos cuesta a nosotros los hombres entender que es para un bien. Ahora que estás dentro de este movimiento y que en su momento, en ese momento que es imaginario, que ya quedó en el pasado, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te acercas tú al movimiento familiar cristiano? Mira, yo me acerco por situaciones quizás a lo mejor, como tú lo decías ahorita, ¿no? Uno atrás, cuando no conoces a Jesús, pues te arrastra todo lo del mundo, te pierde, ¿sí? Entonces hoy le doy gracias a Dios porque a través de Dios, a través de mi esposa, estoy aquí. Porque como tú lo decías, como hombre, pues a veces uno mal riego, machismo, vete tú a la iglesia, yo ya te alcanzo. Y ya hoy, pues más que nada le doy gracias a Dios que porque a través de todo eso que estoy dentro del movimiento familiar cristiano, llevo una vida espiritual. Y hoy comparto todo esto y me da gusto, porque decir seguidor de Cristo es llegar con la cara sonriente, claro. Con esa actitud positiva, claro. Y poder decir, pues hoy, pues echarle ganas, ¿no? Claro. Porque como lo decía mi esposa, hay muchas familias disfuncionales, vemos matrimonios fracturados, donde desafortunadamente, pues, nosotros como dentro del movimiento los hemos invitado, no han querido, y eso a mí me lastima como ser humano, ¿sí? Sabiendo que no es fácil estar dentro de ello también, yo lo digo siempre, es de valientes, porque es una vocación que hoy nosotros hemos elegido para seguir una vida espiritual. Vemos los resultados que hemos tenido como matrimonio, los resultados de nuestros hijos, claro. Los resultados en matrimonios que gloria a Dios nos ha puesto y hemos visto el andar a hoy de ellos dentro del camino de Dios, para mí eso es grato, es para mí me enorgullece, no es que yo me malaglorie, sino que sé que Jesús es vivo. Claro, y eso te motiva, ¿no? Eso te mueve, claro. Te mueve justamente, hay un movimiento interno dentro de ti que te dice, bueno, tú decías en un momento, es que hay que sonreír, ¿no? Y hay que estar como disponible, sí, claro. Es parte de la labor, es como un asunto de que la gente te pregunta en la calle, y ya lo hemos platicado, ¿no, Alfredo? Decir esta parte de que, pues, ¿de dónde vienes que yo quiero estar ahí, no? Y a veces sin querer hacemos lo contrario, ¿no? O sea, somos muy buenos en una parte, pero somos muy malos en casa. Y entonces ese no es el mejor ejemplo. Pero cuando tú lo dices así, Alfonso, me parece que es un asunto en donde también el movimiento requiere esta fuerza, ¿no? De decir, es que, a ver, de alguna otra manera tengo que transmitirlo. Y ¿cómo lo vas a transmitir? Pues con el mejor ejemplo, ¿no? Alfredo, esto que dice Alfonso y Mari, pues también dentro de toda la pequeña historia que nos comentan, pues hay retos, ¿no? Hay retos y creo que por ahí tenías algunos retos en los cuales, o con los que ustedes se dan cuenta que los matrimonios tienen que enfrentar, ¿no? ¿Cómo cuáles serían algunos de los retos? Sí, mira, estamos analizando que, pues, como lo decías en un principio, ¿no? Los retos yo creo que siempre son los mismos para el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Claro que igualmente con la pandemia que pasamos, que tuvimos que estar confinados en nuestros hogares, uh-huh. pues imagínate aquellos matrimonios que no estaban tan acostumbrados a estar juntos uh-huh. más que a verse pues por las noches, ¿no? Porque la rutina, sabemos la que costumbre. Exactamente. Sí. Entonces imagínate el trabajo que les costó adaptarse a esa nueva experiencia de vivir claro. encerrados y juntos, ¿no? Volverse a rozar hombro con hombro, ¿no? Oye, volver a olerte, ¿no? Decía, oye, pues sí, ya creo que ya has cambiado. Fíjate que para algunos fue una experiencia muy bonita, uh-huh. porque pues platicábamos nosotros, ¿no? Cuando éramos novios, queríamos pasar la mayor parte del tiempo juntos, ¿no? Ajá. ¿Y en qué momento se fue perdiendo ese, pues ese concepto, ¿no? De vivir en matrimonio, ¿no? Cierto. Llegó el momento en que nos empezamos a separar y pues como que se nos hizo costumbre, pasamos a la rutina y pues se nos fue olvidando, ¿no? Y el volver a retomar uh-huh. esa unidad, uh-huh. pues yo creo que para algunos fue una experiencia muy bonita, ¿no? De volver a encontrarse, volver a enamorarse, volver a platicar, volver a ese diálogo, ¿no? Que en un momento nos unió, ¿no? Como matrimonio. Sí, volver a recordar. Sí, pero para otros fue algo, pues yo creo que... pues muy explosivo, ¿no? Como una cubetada de agua fría. Sí, eso es cierto, ¿no? Sí, o sea, fue un asunto que nos paralizó a muchos y que sí nos obligó a estar en casa, ¿no? Y el estar en casa, pues, yo les he platicado a veces que la expresión más mínima de una relación, pues, es mirarse. Y a veces, pues, puede haber 10 en casa y no se miran a los ojos, ¿no? Y es importantísimo. Y entonces, volverte a mirar a los ojos con el otro, pues se convierte también en algo que te pega, ¿no? Te choquea un poco. Y dices, bueno, es que ya sabía que te ibas, ¿no? Y regresabas, ¿no? Ella o él. Pero ahora resulta que, pues, no te vas, ¿no? ¿Sí? Y de veras que hubo matrimonios y nos decían, oye, pues, creo que ya están regresando a trabajar, ¿no? Ya vete, ¿no? Sí, claro. Pero, Alfredo, cuando tú dices eso, y que hay gente que lo tomó de una manera muy positiva, y sobre todo le sacó jugo, un buen jugo, sí, claro. A esa situación también tendría que haber tenido una preparación antes, ¿no creen? Estar como ¿cómo decirlo? Como ya tener una información o un chip ahí pregrabado, ¿no? Y en el caso de ustedes, así es, ¿no? A ver, Mari y Alfonso, me imagino que también hay muchos retos todos los días para ustedes, ¿no? Pero ahora la visión, seguramente para resolver las cosas, como tú lo decías, Mari, ha cambiado. Sí. Sí. A ver, por ejemplo, en este asunto de la comunicación, ¿ustedes cómo resuelven las situaciones? A ver, tengo que, no sé, mi hijo tiene un problema, el mayor, y sé que eso le va a molestar a Alfonso. ¿Ahora el camino para decírselo a Alfonso es mejor? Sí. Sí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues antes era de... dicen dialogar, ¿no? Ah, sí. Hoy en día, pues tratamos de, si hay un problema con los hijos, pues lo platicamos. Uh-huh. Lo platicamos, gracias a Dios nos ponemos a orar, uh-huh. que eso es lo más principal. Y pues tratamos, ¿no? Los dos de llegar a un objetivo. Uh-huh. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues hablar con el hijo, no sé, qué uh-huh. sé yo, ¿no? Uh-huh. Y tratar de ver las cosas de diferente forma. Uh-huh. No como antes, ¿no? Que él luego se empezaba a enojar. Y iba contra él, ¿no? Contra uh-huh. mis hijos. Entonces hoy no, hoy sabe escuchar, porque uh-huh. también es importante uh-huh. que sepamos escuchar, ¿no? Claro. Cuando debe de ser. Entonces, pues hoy es así, uh-huh. es enfrentar el problema juntos, uh-huh. y así ya no se siente, y agarrados de la mano de Dios, pues más fácil. Sí, para sí, todo. Sí. Hay respuesta, ¿no, Alfonso? Sí, siempre sí. cuando hay oración. Claro, fíjate que hoy me doy cuenta que es importantísimo a través de este aprendizaje adoptar nuevas palabras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque antes yo, sí, como lo dice mi esposa, y me gusta reconocer, uh-huh. somos seres humanos y siempre uh-huh. hay tensiones en uno, por el trabajo, uh-huh. el tiempo. Uh-huh. El sí, estrés. El estrés, totalmente, hoy que las personas, más que nada, hoy está sí. el estrés sí, está sí, llevando sí, a la deriva sí, familias, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces hoy le doy gracias a Dios que, pues, para adoptar nuevas ideas, nuevos diálogos, hace que nosotros concluyamos bien como matrimonio. Uh-huh. Antes, más que nada, platicar con ella. Claro. Sí. Darle solución a los problemas, ver la actitud que tiene nuestro hijo, claro. el por qué está pasando ese tipo de situaciones. Uh-huh. y poder darle solución. Y sí, como lo dijo ella, ante todo, pues la oración es bien importante. La oración, porque sostenidos de la mano de Dios, todo se puede. Sí. Y siempre le he dicho una palabra muy pequeña, dice el amor. Pero es la parte esencial de la que te lleva a brincar todo obstáculo. Sí, reconocer ese amor como nuestro, ¿no? O sea, como, claro, a lo mejor como de una manera universal, pero que de cierta manera el que hay entre ustedes dos es como único. Y hace falta también aprender a eso, ¿no? Alfredo, a saber que lo que estamos viviendo es muy nuestro y que se desarrolla. Y que desde luego, pues la idea pues es llegar a este amor, ¿no? Que debemos pregonar y que, pues, sobre todo con el ejemplo, ¿no? Y yo veo que, por ejemplo, en el caso de Alfonso y de Mari, pues tienen hijos con edades diferentes. Entonces, algunos vino primero la adolescencia y en otro se atrasó y en el otro, uy, ya va a empezar este también. Esos también son retos, ¿no? Sí, claro. Y en el sí, caso de tus hijos, de tu hija y tu hijo, ¿cuántos tienen, Alfredo, ustedes? Tenemos tres. Tres, ok. Sí, pues también son retos, ¿no? Sí, créeme que también, ¿no? Y vas aprendiendo a través de la experiencia que cada etapa de cada uno va viviendo, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos una señorita que pues está en su último semestre de universidad. Ajá. Tenemos un joven que también está en su último semestre de preparatoria. Y tenemos la más pequeña que va en segundo de secundaria. Wow. Entonces, sí, con una ya pasamos una etapa, exacto, pues, ya sí, sabes, ¿no? Media difícil, ¿no? Sí. El otro, pues, está como que en esa. Y la otra, pues, va empezando, ¿no? Cuando crees que ya vas saliendo todo chiña, eso, ¿no? Empieza el otro, ¿no? Exacto. Así como lo decías, ¿no? Pues sí, claro que también son retos que tenemos que aprender a vivir en familia. Pero claro, pues lo más importante, como decías, cómo saber superarlos, ¿no? Uh-huh. Porque pues a veces tratamos de superarlos a base de regaños, de castigos, de enojos, ¿no? Claro. Y pues creo que eso, en lugar de ayudarnos, uh-huh, pues nos perjudica muchísimo más, ¿no? Claro, sí. Porque pues ya ves que ahora pues los niños son un poquito delicaditos, un poquito sí, débiles, sí, sí, que sí, pues a veces esto los lleva directamente a la frustración, ¿no? A la debilidad de que ya no sí, me quieren, que eso, que el otro, sí, ¿no? O sea, los tenemos tan mimados a los sí, niños, que pues todo esto hace que caigamos en otras cosas, ¿no? Claro, ¿no? Pero esto que acabas de decir, ¿no? O sea, los hijos, sí, son diferentes y hay que tratarlos a cada uno de ellos con su diferencia, ¿no? No, este no va a ser igual que el otro, o tú porque si gritas y ella no gritaba, y mamá ella porque te grita y a mí no me dejabas, todo este tipo de diferencias, ¿no? Pero hay alguien que dice, mira, cuando no sepas qué hacer, regresa a tu esencia. Y entonces eso es lo que se valora en el movimiento familiar cristiano, no sé quién soy, cuál es nuestra esencia, ¿no? Y a lo mejor sí podemos discutir, ¿no? Porque pues también es válido, claro, ¿sí? La discusión, o sea, quien nos escucha no crean que somos tan santos, ¿verdad? No. O sea, no, siempre va a haber un momento en que pues nos va a ganar otra vez el león que traemos adentro, que estamos aprendiendo con este tipo de movimientos a calmar ese león, que quizá a lo mejor Alfonso lo decía hace rato, o sea, me reconozco como quien soy, incluso hasta hoy. Pero ahora tengo las herramientas en el interior que me permiten que cuando ya me sienta yo así, calme al león que traigo adentro de alguna manera. Ya tengo las palabras, decía María hace rato, ya resolvemos las cosas con nuevas palabras, ¿no? Con nuevas formas. Y eso es lo que es importante. Marti, pues Alfredo te dice nosotros. Siempre está en esta conjunción de hacer las cosas. Pero a mí me gustaría preguntarte, hay una serie de valores que se manejan también en movimiento y que son muy importantes, y podríamos nombrar demasiados, pero ¿tú cuál consideras que fue un valor así que reafirmaste, que dijiste, wow, sí sabía, tenía una idea, pero ahora el movimiento me preparó para reafirmarlo? ¿Cuál sería uno de ellos? Dentro de tu matrimonio, desde luego. Pues yo creo que más que nada sería la confianza y ese respeto, ¿no? Y yo creo que es algo tan delicado, el cual para mí, yo creo que eso es para valientes, porque no cualquiera se atreve a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tienes que, pues tienes que mostrarte mucho más humilde de lo que eres para respetar las decisiones de los demás, ¿no? Y a veces es tan difícil también ponerte en los zapatos de los demás, aprender a escucharlos. Para que de esa forma tú sepas sobrellevar la situación, sea con quien sea, ¿no? Para mí ha sido un reto súper difícil, del cual pues yo creo que he tomado el camino correcto. Uh-huh. Muchas veces yo decía, a lo mejor, ¿sabes qué? No puedo, uh-huh. me voy por el camino más fácil. Uh-huh. ¿Cuál sería ese camino? Mandar a todos a la goma y uh-huh. decir, ¿sabes qué? Yo aquí ya no juego, yo claro. mejor agarro mis juguetitos y me voy, ¿no? Pero yo creo que la finalidad de formar una familia no es esta, uh-huh. sino de enfrentar realmente esos retos, uh-huh. de mostrar realmente quién eres, de lo que tú eres capaz, ¿no? Y yo creo que aquí no los han enseñado y sabemos que solos no vamos a poder. Uh-huh. Siempre, siempre vamos a necesitar de alguien. Yo en lo personal, pues yo creo que todo esto se lo debo a Dios, uh-huh. porque pues afortunadamente soy de la religión católica, uh-huh. en el cual yo creo en Él. Sé que Él es el único que me ha dado esa fuerza, uh-huh. ese poder para yo poder sacar a mi familia adelante. Hemos vivido muchas situaciones muy difíciles, las cuales creo que no me arrepiento. Uh-huh. No me arrepiento porque de todo lo malo que hemos vivido he sacado cosas buenas. Son experiencias a lo mejor tristes, dolorosas, pero también he vivido momentos de alegría. Uh-huh. Y yo creo que el ver a mi familia, al ver mi matrimonio restablecido después de cuántas fracturas uh-huh. que hemos llevado a cabo, pues yo creo que esa es mi recompensa más fuerte. El ver que hasta ahorita seguimos de pie. A lo mejor en algún momento nos caímos, uh-huh. pero eso no es lo importante. Lo importante es levantarse y continuar. Y pues ahora te lo digo así, de esta forma, que pues yo creo que el tomar este camino, uh-huh. pues fue lo mejor. Uh-huh. Fue lo mejor, mi mejor decisión. Y pues aquí estamos. Claro. Es un proceso largo. Sí. Muy largo. Sí. Ah, y muy doloroso. Y doloroso. Doloroso, por sí. cierto. Y yo tengo la impresión que con lo que nos acabas de platicar, quizá a lo mejor reafirme un poco un concepto, ¿no? Los hombres somos más recios para buscar ayuda. Hoy en día, afortunadamente, ya hay más. Ya los terapeutas, los psicólogos, etcétera, etcétera, ya anuncian que ya los hombres ahora sí ya buscamos ese tipo de soluciones. Uh-huh. Pero seguramente hace algunos años era complicadísimo, ¿no? Sí. Y Marti, cuando tú hablas así, dejas este gran sabor de boca, de que en algún momento, aunque no lo has dicho, pero probablemente lo dijiste, de decir, es que esto va a mejorar, con Dios va a mejorar, y va a mejorar, y lo apostaste a ello, y trabajaste uh-huh. en ello, y viviste el proceso. Sí. Y ya ni hablemos de que también los exteriores, que a veces son nuestra propia familia, pues nos critica, son los que más nos meten el pie, ¿no? Exacto. Son los mejores críticos, y así entonces... es. Pues en vez de animarnos, pues, ay, ¿a poco sí puede? Y seguramente Alfonso, Mari, lo ha de vivir, ¿no? O sea, que a veces, ¿y a poco sí ahí? ¿Y a poco no? ¿Y a poco sí van a poder? Y no creo. No, de Alfonso no creo. No, de Alfredo tampoco. Sin embargo, aquí está el ejemplo, ¿no? Esta crítica se convierte en una virtud, porque así lo dices, Marti, y la verdad es que, pues, qué agradable escucharlo, ¿no? De esa manera. Alfonso, ¿te pasó? ¿Te llegó a pasar que alguien te, o hasta la fecha te critique por no creer en ti? Digo, qué importante, hablando de la confianza, que quien crea en ti sea primero el Supremo, que es lo importante, y siempre ha confiado en nosotros, porque pues nos pone cosas escritas en donde no selecciona quién va a poder y quién no, o sea, confía en todos, ¿no? Y seguramente primero el ser superior, Dios creyó en ti, ¿no? Pero también tu esposa creyó en ti y dijo, pues yo voy a picar piedra para ver, yo no sé cómo le hago, pero se tiene que dar cuenta, ¿no? Hoy en día tu familia, ¿qué te dice? A ver, ¿qué te dice? Pues yo creo que se admira, ¿no? Porque al tener esas actitudes fuertes que yo era antes, yo te lo digo, pues todos me dicen, le dicen a mi esposa, oye, ¿y a poco ya cambió? Ajá. Pero si él era así, yo era de un diálogo muy diferente, la verdad, muy fuerte. Y ya hoy, pues, la familia, lo primero, lo que, ¿sabes?, que te digan son ellos, ¿no? Pero créeme que eso hoy para mí es fortaleza. Wow, sí. ¿Fortaleza por qué? Lo convertiste en eso. Sí, o sea, yo le doy vuelta. Es como el tomar esa decisión de convertir. Es una conversión que claro, tenemos hoy dentro del sí. movimiento. Porque como te lo decía hace rato, es de valientes. Este uh-huh. es un reto fuerte. Claro. De dejar atrás quién eras. De lo que traes arrastrando. A hoy... no voltear hacia atrás, ¿no? Porque dice, tú toma tu arado y sigue claro, parando, ¿no? Porque sí. de voltear es renunciar a Dios. Sí, y renunciar a tu familia, a tu sí, esposa, claro. Porque, como decía Marti, el camino más fácil, ¿no? Y seguramente a lo mejor también te pudo haber pasado a ti, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy por el camino más fácil. A lo mejor la separación, a lo mejor, ay, no le hago caso, ay, sigo igual. Y todo esto, o cumplirle a un... a una familia, a esta conciencia que a veces lleva un clan y que todos vamos a ir hacia ese punto, ¿no? Sí. Y tú decides salirte con todo y lo que te puedo haber criticado, y eso es lo que dices, que es de valientes, ¿no? Sí, y más que nada, fíjate que todo esto es, ya lo decidimos y lo practicamos todos en el entorno del movimiento, es testimonial. Porque yo creo que en el entorno de la Biblia nos habla el libro de Hechos, ¿no? Uh-huh. Que debemos vivir una familia de oración, una familia unida, uh-huh. sobre todo una familia de testimonio vivo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque ya lo decidimos, yo no puedo venirte ahorita a expresar con una máscara. Yo no puedo vivir enmascarado cuando Dios sabe, mi corazón conoce mis, lo que voy a expresar ahorita en estos momentos. Esto es parte importante de como matrimonio en mi persona. Porque yo no puedo ir y expresar o ir y dialogar con alguien o ir y sanar, dice, voy a sanar a un enfermo cuando yo soy el enfermo. Sí, claro. Sí, entonces definitivamente debemos hacer un diagnóstico personal, hacer conciencia de verdad, ¿quién soy? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tomar para que eso me lleve a dar una solución mejor? Claro, y de qué soy capaz, ¿no? Sí. Y esta parte de la solución mejor, me voy a ir a corte con esa palabra porque soluciones hay, pero pues es mejor atinarle a la mejor, ¿no? Sí, a la que es la ideal y la adecuada, ¿no? Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bueno, espero que este programa, la verdad, te esté fascinando. A mí, yo estoy fascinado platicando con los cuatro. Te recuerdo que estamos con Alfredo, Marti, Mari y Alfonso. Ellos son miembros activos del Movimiento Familiar Cristiano. Y bueno, ya casi nos vamos a ir. De tal modo que me quedé con Alfonso, en donde decía buscar, sí, una solución, porque siempre encontramos soluciones, pero a veces no es la mejor, ¿no? Y antes de irnos del corte, pues le decía yo, me interesa mucho eso, ¿no? ¿Cómo encontrar una mejor solución? ¿Cómo poder meditar cuando va a salir una palabra de ti, conociéndote tú mismo, que va dirigida hacia tu familia, hacia tu esposa, y que de antemano, pues a lo mejor por ahí te sale una y te sientes muy mal porque la dijiste, ¿no? Dijiste, chin, ya se me volvió a salir el león que traigo adentro, ¿no? ¿Cómo hacerle para ese autocontrol? Porque yo imagino que eras una persona fuerte, y a lo mejor, no sé si impulsiva, pero fuerte al decir las cosas, ¿no? ¿Cómo le haces hoy? ¿Qué herramientas hay allá adentro? Bueno, mira, más que nada reconocerme a mí mismo, practicar la tolerancia, ¿sí? La paciencia. Yo lo he dicho hoy siempre, una persona sencilla y humilde, con el conocimiento que hoy Dios nos da, a través del movimiento, a través de los hermanos, esa ayuda mutua que siempre nos da, es salir a la deriva, ¿no? No hundirse donde nosotros venimos. Okay. Para mí, el caminar junto con Dios, y por qué no decirlo, dentro de este medio, invitar a los matrimonios que no están acercados a que se integren. Porque parte importante es, la primera es integrarse, conocer. Acercar. Enamorarse de Dios. Claro. Más que nada, ¿qué te promete? Porque yo siempre lo decía, pues sí, creo en Dios, pero no lo conozco, ¿qué me promete? Sí. Y ahora buscar soluciones, parte de ello es para mí bien importante uh-huh. en mi persona, en mi familia, en mi esposa. Está aplicado en todo, en el hogar, la familia, el trabajo. Claro, para mí, como lo he dicho, yo creo que la Biblia está bien escrita y no hay error alguno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si lo hablamos del libro de Hechos, son uh-huh. personas que vivieron donde sí. Dios les agradó cómo vivieron ellos. Claro. Sobre todo, la docilidad, claro. el ser dócil, sí, sí. el dejar... ser obediente. Sí, sí, sí. Dentro de nosotros como movimiento, pues es lo que nos lleva a esa solución familiar. Claro. Es el mejor ingrediente, como te lo decía hace rato. Para mí, he puesto un ejemplo. Si tú quieres, haces una comida, haces un alimento donde si le falta la sal sabe insípida uh-huh. o le falta un ingrediente, bueno, te vas a ver mal. Para mí, el mejor ingrediente del matrimonio es el amor. Claro. Esa es la que te va a llevar a dar esa solución, a tener ese diálogo con tu esposa, claro. junto con tus hijos, claro. tener esa sonrisa de proclamar un Jesús vivo, claro. que por medio de la acción del Espíritu Santo, la verdad nos ha dado esa fuerza, claro. para mí es la fuerza mayor en mí, claro. y poder decirles a todos los que están alejados, acérquense, acercarse, como decía Jesús mismo, ¿no? Acercarse a Él, ¿no? Claro. Porque sí. Él es la vida, Él es la solución de todo. Claro. No, pues genial, y a mí me parece que esta manera en la que dice las cosas inspiran, y desde luego, pues ojalá quien te escuche el día de hoy y se identifica contigo y dicen, pues así a lo mejor yo era de duro, pues y si él pudo, pues debemos cambiar, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Y pues yo agradecerte, Alfonso, ¿no? Porque vinieron. Ajá. Y sobre todo otras cosas, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Él, Jesús mismo eligió a sus apóstoles sabiendo uh-huh. que eran duros también, sabemos sí, que eran claro, pescadores, sí, ¿no? Sí. A lo mejor decían, pues, gente. Fuerte, ¿no? Claro. Y pues hoy le damos gracias a Dios donde estamos dentro, que Dios nos eligió. Sí, pues. Y para poder servirle. Claro, pues que ese ejemplo que fueron ellos, esos apóstoles para nosotros, y muchos nos identificamos con alguien en especial, pues hoy sirva con tus palabras que tú puedas también inspirar a alguien a cambiar, ¿no? Sí. Muchas gracias por haber venido, Alfonso. Ay, muchas gracias a ustedes. Mari, pues, un Alfonso diferente. Sí. Por gracia de Dios, sí. Claro. Y sí se puede. Yo y también quisiera invitar a esos matrimonios que nos están escuchando a que se den esa oportunidad, ¿no? De hacer ese cambio, ese reto, ¿no? Uh-huh. Que puedan lograrlo. ¿Para qué? Pues para un mundo mejor. Claro. Porque a veces nosotros les echamos la culpa a los presidentes, uh-huh. pero realmente las familias es lo más importante. Claro. La familia de ahí sale todo, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros trabajamos, vamos a lograrlo. Claro. Pero unidos, ¿no? Claro. Unidos y que pues que Dios los bendiga a todos y que se acerquen. El Movimiento Familiar Cristiano tiene las puertas abiertas para que cambien sus vidas, sus matrimonios sobre todo. Claro, sí, y en esta parte tan importante que ustedes pues están en este constante trabajo, pues la verdad de admirarse, yo los respeto mucho en ese sentido y ver cómo miras a tu esposo el día de hoy, y que cómo lo ves de reojo y que desde luego es una situación tan amorosa. Claro. Que ojalá que quien nos escuche y desee ser como ustedes, pues acérquense, ¿verdad? Eso pues, sería lo más importante. Gracias, Mari, por venir. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Bien, Marta y Alfredo, tenemos ya algunos minutitos para irnos, pero no quiero dejar de lado esta situación. Marti, no sé si quieras platicarnos. ¿Cómo se pueden acercar? Sé que ustedes, bueno, después ya de algunos años de ser coordinadores de encuentros, pues ya van a cambiar esa parte, la van a dejar, pero seguramente tendrán un reto mayor. Pero creo que el reto podría ser incluso la propia familia y la propia pareja, ¿no? Tener esa continuidad. ¿Cómo se acercan aquí en Ameca Meca al Movimiento Familiar Cristiano? ¿Cómo los buscan a ustedes? ¿Cómo se le hace? Pues mira, nosotros por medio de las parroquias, uh-huh. de las capillas, ahí se hace la invitación uh-huh. a todo aquel que quiera pertenecer a este equipo, este gran equipo del Movimiento Familiar Cristiano. Nos dejan sus datos, nosotros les hablamos y así es como nosotros poco a poco los vamos integrando a este movimiento. Claro, los invitan y es un asunto de convicción, ¿no? De voluntad. Sí, así ¿sí? es. ¿A quién nos hace falta tocar fondo para entender, ¿no? A veces es necesario, ¿verdad? A veces sí, es claro. necesario. A veces sí, es necesario. Es parte sí. de la motivación, ¿no? De uh-huh. que tenemos, a veces no hace falta. Dice justo un apóstol, ¿no? O sea, de alguna, si es a través del dolor, pues es también una forma de acercarse a Dios, claro. ¿no? Sí. Y eso, pues, así a veces a algunos nos gusta que nos duela, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, todos están invitados, ¿verdad? Así es. Marti, muchas gracias, mi admiración siempre para ti, por esta valentía que tienen para hacer de un lado las críticas y para seguir con la labor. ¿Sí? La verdad los admiro. Y bueno, sobre todo a ti. Muchas gracias, Marti. Gracias, Miguel. Sabes que también se te quiere mucho, se te aprecia. Y pues para nosotros ha sido un gran honor estar nuevamente aquí en tu programa. Sabemos que tenemos que luchar. No hay que darnos por vencidos. La vida solo es una. Hay que saber vivirla. Y solo el amor es el que nos mueve a hacer las cosas. Claro, sí, es importantísimo. Muchas gracias. Esa. No, pues gracias a ti. Y, pues, Alfredo, pues quizá a lo mejor dirá la gente, ay, Alfredo, casi no hablo, no los dejé hablar hoy. Pero, pues, Alfredo, en breve, ¿qué quisieras decirle a los que nos escucharon, sobre todo a los matrimonios, a estas mamás y a estas papás que hoy nos pudieron escuchar? Sí, mira, creo que me leíste la mente, ¿no? Porque precisamente eso era lo que quería decir, que tenemos presencia, como te decía yo, en todos lados. En esta diócesis, si se acercan a sus parroquias, pueden ahí pedir informes en las oficinas de su parroquia a través del MFC. Y queremos invitar también a todos aquellos matrimonios que el día de hoy están viviendo una crisis matrimonial o están pasando por alguna situación difícil, ya que vamos a tener un encuentro conyugal el próximo 18 y 19 de marzo. Y está abierto a toda la comunidad que quiera participar con nosotros. Va a ser los días sábado y domingo. Y pues es una experiencia, créeme que maravillosa. Sí. Nosotros ahí nos hemos enamorado cada vez más en cada encuentro conyugal que vivimos. Y pues está abierto para todo aquel que quiera participar con nosotros. Es una gran retroalimentación, ¿no? Sí, volver, claro que volver sí. Volver a poner en práctica, porque nos hace falta también actividad. Muchos necesitamos movernos y que ustedes hagan este tipo de encuentros, pues es sí invitar a la gente, pero también reafirmar pues lo aprendido, ¿no? Que es importante, ¿sí? Y que bueno... no sé si vayan nada más puros matrimonios o van con sus hijos, ¿cómo es eso? Este encuentro es para puro matrimonio. Puro matrimonio. Ajá, sí, puro matrimonio. Sí, puro matrimonio. Pues excelente, ¿y en dónde va a ser? La cita es en Nepantla, en la casa Rafael Iguízar, de las hermanas de Rafael Iguízar. Ahí va a ser el encuentro conyugal y tiene un costo de 580 pesos por matrimonio. Genial. Genial. No, pero si supieran... todo lo que van a vivir y todo lo que pueden ir a aprender, eso es una cantidad significativa. Sí, ¿no? Sí, sí, porque ahí se les proporciona todo, ahí se quedan, ahí se les preparan los alimentos, y sí, bueno, sí. Es algo muy, muy, muy bonito. Sí, pero creo lo valioso es experiencia. Esto que van a sacar, ¿no? Hasta todo este gran provecho que es mejorar con la familia y que la pareja se fortalezca, porque sí, es la claro pareja sí. Primero. Sí. Sí, así es. Y ya nada más por último... pues para todos estos retos que se nos presentan, cada vez que se nos presenta pues alguno, pues la mejor solución pues es el perdón y acudir a Dios. Yo claro. Creo que eso es lo esencial para claro. Todo. Sí, y aprender también a perdonarse uno mismo. Sí, sabemos sí, que es muy avanzando. Difícil, pero sí, sí se puede. Difícil. No, pues Alfredo, encantado. Muchísimas gracias por haberme gracias querido. A ti, Miguel, por invitarme. Bueno, pues un programa genial, la verdad, maravillado. Nos vamos pues con una gran alegría. Mi nombre es Miguel Jacobo, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano.